labios besan de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar. Eres diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Diferente, diferente. Por eso al conocerte me enamoré de ti.